Imagínate la típica escena de unas gradas en un pabellón deportivo. Una mujer de 51 años lleva, pues eso, unos 7 años sentada ahí, en el mismo asiento, viendo a sus 3 hijos volar por los aires y reventarse las manos en las barras asimétricas. La clásica estampa de madre sufriendo en la grada, claro. Exacto. Pero un día cualquiera el guión da un giro radical. Esta mujer se levanta, baja la colchoneta y decide que se acabó lo de mirar, que va a empezar a entrenar gimnasia artística. Y desde cero absoluto, o sea, nada de experiencia previa. ¡Ostras! ¡Qué locura! O sea, pasar de la observación pasiva a intentar dominar la biomecánica de uno de los deportes más exigentes del mundo en la edad adulta es un experimento fascinante. Totalmente. Y por eso, en nuestro análisis a fondo de hoy, nos vamos a sumergir en los audios y en el diario de entrenamiento de esta madre, Margot Tomé, porque nos ofrecen una radiografía súper íntima, sin filtros, de lo que implica de verdad someter a un esqueleto y a un cerebro adulto a este nivel de estrés. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Gimnasia Artística para Padres, el podcast creado para madres y padres con hijos gimnastas, tanto en categoría masculina como femenina. Aquí comparto todo lo que he aprendido en estos 13 años como madre de gimnastas, para que tú también puedas acompañar a tus hijos en este deporte tan exigente y tan apasionante. Y si quieres material para entrenar en casa, ideas de regalos o consejos prácticos, visita nuestra tienda en artisticaparapadres.com, especializada al 100% en gimnasia artística. Que la misión de este análisis no es simplemente, bueno, aplaudir una anécdota de superación personal, que también. El objetivo real es descifrar el lenguaje oculto y la física tan extrema que operan detrás de algo tan aparentemente simple como una voltereta. Claro. Y extraer lecciones sobre cómo deconstruimos el aprendizaje. Porque, a ver, leyendo las notas de este diario, resulta evidente que la gimnasia artística se rige por leyes físicas y semánticas muy estrictas. Y la primera gran barrera es entender a qué deporte te enfrentas. Porque la confusión con la gimnasia rítmica es constante. Ya, es el error de siempre. Y el diario de Margot marca esa frontera desde las primeras páginas. O sea, la gimnasia rítmica se basa en la interacción con complementos móviles, ¿sabes? Lanzar mazas, la pelota, la cinta, los aros. Todo gira en torno a manipular un objeto en el espacio. Eso es. La gimnasia artística, por el contrario, prescinde de cualquier objeto móvil. Es pura arquitectura corporal interactuando con estructuras fijas. Y esas estructuras fijas tampoco son universales, que es algo que los apuntes detallan muy bien. Hay una división tajante. El circuito masculino incluye 6 aparatos, que son las anillas, el potro con arcos, barra fija, suelo, salto y barras paralelas. Sí, y el femenino, en cambio, se reduce a 4. Salto, suelo, barra de equilibrio y barras asimétricas. Y a mí lo que me llama la atención, no es solo la cantidad, sino el diseño. O sea, las barras paralelas de los chicos están a la misma altura para sostener el cuerpo entre ambas, pero las asimétricas de las chicas están a distintas alturas, lo que te obliga a saltar de una a otra. Claro. Y a ver, esa diferencia de diseño responde a una adaptación histórica a los centros de gravedad y al desarrollo muscular de cada género. Las anillas, por ejemplo, que son exclusivas de la categoría masculina, exigen una fuerza isométrica colosal en el tren superior. Para suspender el cuerpo en cruz, ¿no? Exacto, que es algo que aprovecha la ventaja evolutiva de la anatomía masculina en esa zona. Y por el contrario, la barra de equilibrio, que es solo femenina, capitaliza un centro de gravedad ligeramente más bajo, priorizando, pues, la propiocepción y la estabilidad milimétrica. ¡Qué interesante! Y hay un dato, en el contexto histórico de las fuentes, que, bueno, te cambia por completo la forma de ver estos aparatos. Y es el propio nombre del deporte. Porque durante mucho tiempo se llamó gimnasia deportiva. Pero llegó un punto crítico en el que la Federación Internacional tuvo que intervenir de urgencia y rebautizarla como gimnasia artística. Y no fue por marketing, Fue por una auténtica epidemia de lesiones. Madre mía, es que la ambición en la alta competición había generado una escalada de riesgo insostenible. Los atletas, por rascar unas décimas más en la puntuación, empezaron a encadenar secuencias de saltos extremos a lo bestia. Se premiaba la dificultad pura y dura, ¿verdad? Eso es, la suma de acrobacias al límite de la capacidad humana. ¿Y qué pasó? Pues una proliferación de roturas, lesiones de columna, daños articulares súper severos. Y esto era especialmente preocupante en cuerpos de niños y adolescentes que aún estaban en fase de crecimiento. Es que, leyendo esa parte, la conexión con el automovilismo me parece inevitable. O sea, hubo una época en la Fórmula 1 donde los motores evolucionaban muchísimo más rápido que la aerodinámica y los coches literalmente salían volando en las curvas. Ya, qué locura. Y la Federación de Automovilismo tuvo que poner limitadores de potencia por pura supervivencia. Pues la Federación de Gimnasia hizo exactamente lo mismo, poner limitadores de velocidad, pero a los seres humanos. Qué buena analogía. El concepto clave aquí, a ver, es el espectáculo sostenible. La federación entendió que para evitar que el deporte fuera, pues, un foso de gladiadores donde ganaba el que sobrevivía a saltos suicidas, el valor debía recaer en la perfección técnica, en la estética. De ahí el apellido artística. Eso es. Y metieron un reglamento draconiano. Si un atleta de élite decide hoy hacer tres saltos mortales encadenados en una diagonal de suelo, los jueces solo le puntúan uno. Ostras, claro, eliminas el incentivo de raíz. Si no hay puntos extra por arriesgar el cuello encadenando locuras, te ves obligado a ejecutar un solo salto, pero rozando la perfección técnica absoluta. Exactamente. Además, prohibieron explícitamente ciertos movimientos de hiperflexión en los menores para proteger los cartílagos. Y, por cierto, hablando de técnica, el diario de Margot subraya una regla de oro en la jerga del gimnasio que cualquier novato tiene que aprender el primer día. Uy, sí, la diferencia entre aparato y elemento, que confundirlos te delata al instante como principiante. Totalmente. A ver, el aparato hace referencia exclusiva a la infraestructura física, ya sea de metal, madera, cuero, donde te subes. Y el elemento es el movimiento biomecánico específico que haces ahí arriba y que te da puntos. O sea, para visualizarlo, el salto es el aparato, pero la rondada o el mortal hacia atrás son los elementos. Eso es. Pues una vez descifrado el idioma y entendiendo que la técnica depurada es la única vía para sobrevivir, los apuntes del diario de Margot nos llevan a la colchoneta. Y aquí surge la gran duda. ¿Cómo convences a un cerebro de 50 años para que ordene a su cuerpo lanzarse al vacío dando vueltas? Pues la respuesta corta es que el cerebro te dice que no, que ni de broma. El instinto de conservación sabotea cada movimiento. O sea, la neurología de un adulto está programada para la eficiencia y para no hacerse daño. Claro, lleva décadas aprendiendo que caer de cabeza contra el suelo es una pésima idea. Exacto. Entonces, al intentar un salto mortal al principio, el sistema nervioso central entra en conflicto directo con lo que te dice el entrenador. Y el diario describe estos primeros intentos en el suelo, que por cierto, ni siquiera es el suelo de rebote carísimo de los Juegos Olímpicos. Para los principiantes, usan el Air Track, que es una pista inflable inmensa que multiplica el rebote. O incluso el bisco, que también lo llaman la nube, que es literalmente una piscina de espuma viscoelástica donde el impacto es cero. Pero aún así, al intentar un simple mortal hacia adelante, el cuerpo colapsa. Sí, y el diario identifica dos fallos mecánicos provocados por ese instinto de supervivencia. El primero es, ¿qué haces con los brazos? Al iniciar la rotación hacia adelante, el cerebro ve que el suelo se acerca a toda velocidad y de forma refleja dispara los brazos hacia adelante para amortiguar el golpe. Claro, como si fueras a caer en plancha. Exacto. Pero ese movimiento rompe la inercia del giro, abre el cuerpo antes de tiempo y provoca una caída súper aparatosa. Porque la física del salto te exige transformar la velocidad de la carrera en energía vertical. O sea, hay que golpear la colchoneta y saltar hacia arriba, buscando el techo, para ganar tiempo de vuelo. Eso es, antes de encogerte para girar. Pero el miedo a la altura hace que el alumno salte hacia adelante, casi rozando la colchoneta, y claro, te quedas sin margen para completar la rotación. Es un duelo constante entre la biomecánica y el miedo. Y ojo, que esa tensión no desaparece cuando te quedas quieto. De hecho, los ejercicios estáticos tienen una complejidad brutal. Hacer el pino, la vertical sobre las manos de toda la vida, requiere una alineación impecable. Brazos bloqueados, la cabeza entre los bíceps. Y surge un concepto fundamental en los apuntes, que es la necesidad absoluta de encarpar. Buf, leyendo la definición de encarpar, la imagen mental es tremenda, porque no es solo apretar el abdomen, se describe como doblar ligeramente el cuerpo desde la cadera, manteniendo las piernas rectas, como si fueras una navaja suiza que se empieza a cerrar. Es que la lógica detrás de esto es pura física de pesos. A ver, si estás boca abajo sobre las manos y relajas la zona lumbar, lo más mínimo, la columna se arquea. Y te caes. Claro, porque el peso de las piernas, que es un montón de masa corporal, se desplaza más allá de tu centro de gravedad. se crea una palanca que es imposible de compensar con las pobres muñecas y colapsas. Así que encarpar es reclutar toda la musculatura del core profundo para anular esa curva lumbar. O sea, convertir el cuerpo en una columna de hormigón, que claro, agota muchísimo. Pero el diario de Margot revela un tipo de fatiga completamente distinto cuando toca enfrentarse a la barra de equilibrio. Porque a simple vista, caminar sobre una línea recta no parece un reto titánico. Cualquiera puede caminar sobre el bordillo de una acera, ¿no? Ya, ya. Sin embargo, los audios describen estas sesiones como una tortura psicológica que te drena la energía más rápido que correr durante horas. ¿Por qué caminar sobre una viga de 10 centímetros provoca semejante agotamiento si apenas te mueves? Pues porque la fatiga cardiovascular es mínima, sí, pero el agotamiento viene de una sobrecarga cognitiva brutal. Caminar por la acera es un acto automatizado para nosotros. Pero la barra de equilibrio exige un procesamiento sensorial hipervigilante en tiempo real. Y el proceso empieza desde el suelo. El diario cuenta que hay tres alturas de progresión para evitar el pánico. Primero, pintan una línea de goma espuma en el suelo. Luego una barra a ras de lona, luego a 1,25 m y al final la altura reglamentaria. Pero las reglas aplican incluso en el suelo. Claro, los brazos siempre en cruz, paralelos al suelo, con una rigidez absoluta hasta la punta de los dedos. Los pasos se dan de puntillas. Pero el verdadero desencadenante del estrés mental es lo que el entrenamiento define como navegar el punto ciego. Que es la prohibición absoluta de mirar hacia abajo. Y el instinto te grita que si tienes que pisar algo estrecho, tienes que mirarlo. Totalmente. Pero en gimnasia, la vista va clavada al frente, al horizonte. Tienes que arrastrar el pie por el lateral de la barra, sintiendo el borde con la piel antes de apoyar el peso. Es que esto supone reescribir cómo el cerebro procesa el espacio. O sea, la visión es nuestra principal ancla de equilibrio. Al quitarla, el sistema nervioso tiene que amplificar la propiocepción, que es esa capacidad de saber dónde está cada articulación sin verla. Mantener ese nivel de concentración propioceptiva más la tensión muscular constante te fríe los circuitos neuronales en minutos, literalmente. Y fíjate, si controlar las piernas en una barra de 10 centímetros parece un desafío mental y físico, los documentos revelan que la verdadera pesadilla llega al invertir los papeles. Porque la gimnasia artística exige que los brazos se conviertan funcionalmente en las nuevas piernas. Y la anatomía humana no está hecha para eso. O sea, las piernas tienen articulaciones masivas, como la cadera o las rodillas, para soportar impactos. Pero los brazos están diseñados para la precisión y la movilidad. Exacto. Forzarlos a actuar como pilares de carga genera un estrés estructural enorme. Y las primeras en sufrir son las muñecas. Buf, los audios del diario son súper gráficos con esto. Margot describe un dolor agudo y punzante en las muñecas, soportando todo el peso del cuerpo dobladas en ángulos de 90 grados. A veces tienen que inclinar las palmas 30 grados hacia afuera para mitigar la presión en los tendones. Y luego está el tema de la piel. Ampollas que se convierten en callos, sangrantes por la fricción contra la madera, por muchas calleras de cuero que usen. Sí, sí. Y para intentar aguantar esto, el acondicionamiento es muy específico. Los calentamientos implican ponerse a cuatro patas y bascular el peso de los hombros hacia adelante para estirar los tendones y acostumbrar a la cápsula articular. Curiosísimos, ¿eh? Como una crema verde, la espirulina, que usan de forma casi obsesiva al final del entrenamiento solo para poder regenerar la piel destrozada y agarrar el volante del coche para volver a casa. Madre mía, tela. Pero todo este sufrimiento en el tren superior tiene un objetivo muy claro, sobre todo en aparatos de inercia como el potro con arcos. Y para empezar a entender a ese monstruo, los principiantes usan un aparato que se llama la SETA. ¡Ah, la SETA! Es el Laboratorio de Física Fundamental de la Gimnasia. Básicamente es una base circular, como un hongo cubierto de cuero, elevado medio metro del suelo. Y ahí es donde se deconstruye uno de los elementos más visualmente espectaculares, que son los molinos, o los Thomas Flares. Que visualmente son hipnóticos, la verdad. Las manos se apoyan en el centro, mientras las piernas rectas y unidas vuelan en círculos paralelos al suelo. Y el atleta tiene que ir solitando y apoyando una mano en fracciones de segundo para dejar pasar las piernas. Pero detrás de esa fluidez hay una física de péndulos brutal. Para que las piernas logren esa fuerza centrífuga, el centro de masa del cuerpo debe hacer un contramovimiento constante. O sea, bascular el peso. Exacto. Los hombros deben bascular hacia el lado opuesto al que van las piernas. Es un juego de contrapesos dinámicos. Si te retrasas un milisegundo al cambiar el peso, la gravedad gana y te chocas contra el aparato. Claro, plantarte frente a la seta el primer día a intentarlo es una receta infalible para romperte la cara. Y aquí es donde el diario cuenta unos métodos de entrenamiento que rozan lo surrealista. Parecen diseñados en un campamento de astronautas de bajo presupuesto. Es que el aprendizaje motor de este Dimmel requiere desarmar el movimiento en piezas. ¿Qué decían las notas sobre esto? Pues el catálogo de inventos es flipante. Empiezan en el suelo haciendo planchas y caminando en círculos solo con las manos, arrastrando los pies. Luego introducen un patinete, o sea, una tabla de madera con cuatro ruedas. ¡Ostras! Te pones en posición de flexión, los pies en el patinete, y balanceas la cadera para entender el péndulo. También usan cintas TRX colgadas para simular ingravidez. Pero el clímax absoluto es el cubo. El famoso cubo suspendido del techo. A ver, es que cuesta visualizarlo como entrenamiento olímpico. Literalmente, un cubo de plástico atado a una cuerda en el techo, justo encima de la seta. El alumno mete los dos pies dentro del cubo, apoya las manos en el hongo y empieza a pivotar. ¡Qué barbaridad! El cubo sostiene el peso muerto de las piernas mientras tú intentas coordinar el cruce de los brazos por debajo del cuerpo. Es rudimentario a más no poder, pero sirve para enseñar un movimiento majestuoso. Es rudimentario, sí, pero a nivel pedagógico es brillante. Es un ejemplo perfecto de aislamiento de variables. Porque cuando un cerebro inexperto intenta hacer un molino de cero, sufre un colapso. O sea, no puede procesar a la vez el equilibrio en las muñecas, la fuerza de la escápula, el miedo y la trayectoria de unas piernas que pesan decenas de kilos. Y el cerebro dice, mira, error crítico, y te caes. Exacto. Así que al introducir el cubo o el patinete, el entrenador aísla el problema. Elimina la gravedad de las piernas de forma artificial. Así el cerebro tiene todo su ancho de banda libre para concentrarse solo en las manos. Levanto la derecha, apoyo, cambio el peso, levanto la izquierda. Y una vez que automatizas ese ritmo, te quitan el cubo y reintroducen la gravedad poco a poco. Es una coreografía pedagógica perfecta, pero claro, leyendo todo esto, el dolor en las muñecas, la frustración en el AirTrack, la tortura psicológica de la barra y las horas girando en un cubo de plástico. Ya, uno se pregunta por qué hacerlo, ¿no? Claro, alguien que empieza a los 51 años no va a ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿dónde está la verdadera recompensa de someter al cuerpo a este proceso tan extremo? Pues las reflexiones finales del diario de Margot ofrecen una respuesta súper bonita, dividida en un impacto interno y otro externo. A nivel interno, construyes un cuerpo radicalmente funcional. Ganas una fuerza isométrica, una propiocepción y un control de tu esqueleto que transforma cómo te mueves en tu vida diaria. La ganancia funcional es indudable, sí. Pero el diario hace mucho énfasis en el impacto externo, en cómo te cambia la mirada como espectadora, que era el objetivo principal de Margot, construir la empatía del espectador. Es un cambio de paradigma total. Comprender la fricción técnica desde dentro destruye esa ilusión de que lo que hacen es fácil. El diario pone el ejemplo de la rondada, la voltereta lateral con medio giro que sirve para coger impulso. Desde la grada parece un trámite, pero al intentarlo te das cuenta de que si no apoyas las manos en el suelo formando exactamente una T, con los dedos apuntando a un sitio súper específico, arruinas el ángulo de los hombros. ¡Ostras, un milímetro! Un error milimétrico en la palma de la mano destroza el salto posterior en el trampolín. Todo el vuelo olímpico depende de la geometría de unos dedos contra la colchoneta. Y fíjate, este descubrimiento plantea un debate súper interesante sobre cómo consumimos el deporte o cualquier disciplina en general. Ese es el dilema. Hay un refrán que dice que si te gustan las salchichas, es mejor no ver cómo se fabrican. Y me pregunto, ¿ver los patinetes cuadrados, las gomas en el techo, los callos, la frustración, no corre el riesgo de arruinar el misticismo? Saber que el atleta no vuela por arte de magia, sino por 10 años de ajustes en la muñeca, le quita magia a esa rutina de 3 segundos. Yo creo que todo lo contrario. Pensar que es un don innato o magia es en el fondo una forma sutil de menospreciar el trabajo del atleta. O sea, asumir que alguien vuela porque nació con alas invisibles borra todo su sacrificio. Totalmente de acuerdo. El asombro más profundo nace de conocer el proceso. Cuando comprendes el volumen inabarcable de microfracasos, el dolor articular y toda la ingeniería biomecánica que hay detrás de 3 segundos de vuelo, el respeto se multiplica por 1000. La rutina deja de ser un truco de magia y se revela como lo que es, un triunfo monumental de la voluntad humana intentando doblegar la física. Conocer el proceso no destruye la obra de arte. Te demuestra que el artista pintó mezclando sangre y sudor, no con colores mágicos. Es precioso, la verdad. Para ir cerrando, el viaje que trazan estos documentos es verdaderamente revelador. Arrancamos con una federación poniendo limitadores de velocidad a la ambición humana para garantizar la supervivencia. Pasamos por el desafío de reaprender a caminar sobre 10 centímetros anulando la vista. Y culminamos colgados de un cubo de plástico para enseñar a las muñecas a soportar nuestro peso. Es que todo esto nos demuestra que la brillantez técnica, ya sea en el aire, en un proyecto profesional o aprendiendo un idioma, rara vez es un don espontáneo. Es el dominio paciente de pasos intermedios que son incómodos, agotadores y muchas veces, pues, cero glamurosos. Y eso nos abre la puerta a un pensamiento final para expandir esta lógica más allá del tapiz de gimnasia. Porque si atletas, entrenadores y madres de 51 años son capaces de diseccionar algo tan imposible como hacer molinos sobre un hongo de cuero usando un cubo de fregar atado al techo, la gran pregunta que queda para quien nos escucha es sobre el potencial de ese aprendizaje deconstruido. ¿Qué objetivo vital, qué barrera que ahora mismo se percibe como un muro infranqueable, podría conquistarse si aplicáramos esta misma ingeniería pedagógica? Quizás el secreto no sea saltar al vacío esperando volar por arte de magia, sino tener la humildad de dividir el problema en pasos intermedios ridículos, torpes y básicos, encontrar nuestra propia colchoneta, quitamiedos, aislar la variable que nos frena y aceptar que hasta el vuelo más espectacular empieza, bueno, arrastrando los pies a ras de suelo. En el próximo episodio compartiré más consejos para entender, disfrutar y acompañar a tu hijo o hija en este deporte tan técnico como emocionante. Si este contenido te ha gustado, te invito a dejarme un comentario en la web y te invito también a visitar artisticaparapadres.com, donde encontrarás material de entrenamiento, regalos únicos para gimnastas y recursos exclusivos para padres que, como tú, quieren estar bien informados. Te espero en el próximo programa y ya sabes, cuando entiendes la gimnasia, disfrutas mucho más. Para tus hijos, la gimnasia.